Hoy empezamos con la segunda parte de nuestro curso. La vez pasada quedamos en Leo y hoy vamos a ver los signos que siguen. El que sigue es Leo. Es Virgo, perdón. Vamos a recordar un poco cuál es el sentido. Si ustedes ven, tenemos el cubo del espacio, que es el plano material. El cubo del espacio tiene las 22 claves incorporadas en uno. En astrología, las 22 claves están incorporadas en cada área de la vida. Cada signo tiene dos claves, ¿sí? Tenemos 12 signos, son 22 claves. Ya hemos ido viendo parejitas, los famosos nudos dinámicos, ¿sí? Esto que nos traerá de reflexión, que así como el cubo del espacio nos recuerda la vida material incorporada en 12 claves, en astrología, las 12 casas nos recuerdan las 22 claves incorporadas de a dos en dos en cada área de nuestra vida. ¿Por qué el mandala es circular? Porque toda la vida se mueve. Entonces, continuemos. ¿Virgo está regido por quién? Mercurio. Por Mercurio. Y Mercurio está representado, ¿no? Exactamente. Virgo está representado por el ermitaño. Entonces hay una conexión directa entre el mago y el ermitaño. ¿Qué elemento es? Tierra. Recordemos que todo se mueve por cuadruplicidades. ¿Sí? Fuego, tierra, aire, agua. Entonces, ¿quién es el mago y a qué nos invita? Nos invita a que a través de la atención que yo pongo en mi proceso de conciencia, genero las autodisciplinas. Casa 6, que es la regente de Virgo, está toda la parte de la autodisciplina. Para que yo pueda autodisciplinarme, debo construirme a mí mismo. Por eso Virgo es el signo de la reconstrucción en uno. ¿Por qué? Porque la reconstrucción mismo, armónica. La reconstrucción de la persona. Ah, ya. Sí. Virgo rige el intestino y el intestino es el encargado de la quilificación, o sea, de la transformación del cuerpo. En la carta de nosotros, donde tenemos Virgo, tenemos que construir esa atención que nos permite la transformación. ¿Por medio de qué? De la mente selectiva. Mercurio en Virgo va a hablar de la mente selectiva y va a hablar de los procesos de transformación de las ideas. Fíjense que el mago no puede construir si no tiene un proceso de comprensión, ¿sí? En la exposición de Olga lo veíamos a nivel global, ¿no? El mago utiliza la subconsciencia como la información que baja. Él está bajando una a través de la atención que permite ser selectivo. El ermitaño en astrología cabalística nos va a recordar la eficiencia que tenemos que desarrollar con nosotros mismos. Exactamente. Entonces, para podernos elevar nosotros mismos, tenemos que tener conciencia de ese proceso selectivo. Entonces, vamos a ver cómo, si el Mercurio en Géminis me ayudó a discriminar, en Virgo me ayuda a ser selectivo. Si el Mercurio combinado con los amantes me permitió ver todas las posibilidades, el Mercurio con el ermitaño me permite una mayor comprensión de mi propio proceso. ¿Sí? Porque todo el aprendizaje es circular y en la vida todo se mueve. Bueno, vamos a ver a Libra. Y Libra está representada por la clave 11 y la clave 3. Veamos cómo funciona eso. Perdón, Carlito, es una pregunta. A ver. Como se venías diciéndonos, como las palabras o términos que correspondían a cada uno. Mercurio, ¿qué le, a Virgo, ¿qué le correspondería? A Leo, yo ordeno. Sí, a Virgo, yo analizo. Por eso la función del mago con el ermitaño es analizar el propio crecimiento, partir de la individualidad. Por eso en el ermitaño el báculo está derecho, porque hay un control total sobre mi propio cuerpo. En astrología no es diferente. Donde yo tengo a Virgo, tiendo a ser analítico en ese área de la vida. ¿Para qué? Para construir mi autodisciplina. ¿Sí? Entonces, la palabra clave de Virgo es yo analizo. Entonces vamos a las siguientes claves, que son la clave 11 y la clave 3. Vamos a mirar eso. Imagínense que en la naturaleza todo tiene una perfección. Y Olga nos estaba hablando, ella empezó la exposición con la clave 11 como el equilibrio perfecto. Y yo quiero que visualicen este círculo y dónde está la mitad del círculo, precisamente en Libra. Me equilibra lo interno con lo externo. Me equilibra mi mundo interior con mi mundo exterior. ¿Sí? Por eso la palabra mágica de Libra es yo busco el equilibrio. No es que lo tenga, yo lo busco. ¿Sí? Y el verdadero equilibrio es cuando yo logro armonizar en mi vida todo. Ahí es donde Virgo me da el paso siguiente. Después de haber sido selectivo, tengo que mirar todas las opciones. Y entonces aparece la justicia, y la justicia me dice, no es ni muy allá ni muy acá. Tendrás que observar todas las posibilidades que hay para mirar al otro. Entonces la justicia me está recordando que Libra, para poderse ver, tiene que ver al frente. Los primeros 7 signos no tenían imagen, porque Aries no tenía con quién verse, Tauro no tenía con quién verse, Géminis no, Cáncer tampoco, ni Leo, ni Virgo. Aparece el concepto de Libra y dice, mire, el universo no es solo. Para que se dé un equilibrio perfecto, debe haber una energía opuesta que la complemente. Debe haber una energía que le muestre al del frente que no solo él existe. Entonces aparece el criterio de una visión diferente. La verdadera justicia es cuando logro temperar las cosas. Pero ¿cómo funciona Libra? O sea, ¿cómo funciona la justicia y cuál es su conexión con la emperatriz? Para que yo pueda llegar a un punto de justicia, tengo que haber construido, tiene que haber nacido en mí el concepto de justicia. Tengo que haber construido a través de toda mi naturaleza, ¿sí?, a través de todo el control de todos estos pasos que he tenido, una visión de equilibrio con el otro. Tengo que haber sido consciente de mi individualidad, de mi pragmatismo, de mi capacidad mental, de mi capacidad de regeneración personal, de mi control sobre mí mismo, de mi selectividad para darme cuenta que puedo seguir creciendo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde utilizo el poder de la creación en mí para generar un mayor crecimiento. El elemento de Libra es aire. Yo solo puedo impartir justicia a través de la comunicación. No, el grado perfecto, Bruno, ese no tiene ningún inconveniente. Yo solo puedo impartir justicia a través de la comunicación. Fíjense que hay una cosa muy interesante, y es que la comunicación se está basando en el amor. Cuando yo pongo amor, puedo transmitir justicia. Cuando yo no tengo amor, no puedo tener justicia. Y el amor no es permitir o quitar, es la justa medida. ¿Sí? Aquí aparece otro concepto que podemos ir hilando. ¿Cuál es la diferencia del amor en Tauro y del amor en Libra? Para, es un signo tierra. Sí, es un signo tierra y es un signo aire. El amor es el mismo, pero tiene dos visiones. Aquí debe haber un amor por valorar lo que yo tengo. Y aquí debe haber un amor por entender que los otros aman diferente como yo amo. Entonces tengo que partir de la base de que este mismo amor tiene dos raíces. Tiene la raíz del amor al valorar lo que la vida me está dando, porque es que me lo merezco. Todo lo que yo he creado son mis condiciones. Volvemos a lo mismo. Todo lo que la naturaleza ha creado en mí es lo que yo necesito. Pero también tengo que entender que para ser justo, para ser realmente justo, debo aceptar el miligramo de afecto de la persona que está al frente, y ese miligramo es equivalente a la tonelada que yo aspiro. ¿Sí? De ahí surge la verdadera conciencia de la justicia. ¿Sí? Vamos a mirar la clave siguiente y vamos a Escorpio. Entonces, donde yo tengo a Libra, busco el equilibrio. Busco el equilibrio. No lo tengo. Lo busco. ¿Sí? Entonces, en el área donde yo tengo a Libra, me vuelvo diplomático, me vuelvo armónico o me vuelvo manipulador a través de la comunicación. Ya hemos visto en la sesión pasada que yo puedo manejar la parte armónica del signo, o puedo manejar la parte poco armónica. ¿Sí? ¿Poco armónica es la manipulación? En el sentido de la comunicación, si yo utilizo mal la comunicación de Libra, puedo hacer que todo el mundo haga lo que yo quiero y salirme con la mía. Sin mirar el punto de vista de los otros. Puedo lograr manipular a través de las ideas, buscando un fin último. Por eso es que las 22 claves están dentro del zodiaco, repartidas de dos en dos, y todas se combinan permanentemente. ¿Sí? Funcionan como parejas, pero son parejas que siempre me están recordando un trabajo que es como un equipo. ¿Sí? Listo. Vamos a mirar a Escorpio. ¿Qué es lo importante acá? Mire que lo que leímos hoy tiene que ver mucho con esto que vamos a hablar. Casa 8, casa de la regeneración. Para poder nacer tengo que morir a una experiencia. ¿Sí? Cuando yo tomo conciencia, y es que lo lindo de ver la parte cabalística de la astrología, es que no nos va a separar nunca de la cábala, sino que nos lo explique con otra visión un poco más limitada, pero más mundana. Casa 8, que es Escorpio, yo tengo que transmutar mi comprensión de las fuerzas que no domino, ¿sí? Para vencer la ignorancia, ¿sí? Debo transformar, debo renacer permanentemente, ¿sí? Que ahí está Escorpio, y Escorpio es la muerte, o sea, es esa necesidad de morir permanentemente a un estado para renacer. Y mire quién renace, Plutón. Y Plutón es el juicio, ¿sí? Entonces miren la conexión, uno muchas veces no lo entiende, pero acá está renaciendo esa capacidad que tiene Plutón de llevarnos a lo profundo, ¿sí? Plutón en mitología es Ares, si lo vemos desde los griegos. Pero es Ares, ¿no? Vale. Ares, claro. Y Ares es el dios del Averno, ¿sí? Y en el Averno existe todo lo que tiene que renacer, ¿sí? Todo lo que tiene que resurgir, ¿cierto? El Averno está protegido por Cerbero. Cerbero es un animal de tres cabezas. O sea, es el que cuida el umbral. Y el umbral nos lo muestra Plutón. Todo aquello que tenemos que transformar para renacer. Mire, mire quién representa el renacer. La trompeta. ¿Sí? Y la trompeta del ángel que lo llama a uno a la vida. En astrología es Plutón. ¿Sí? Perdonen, hermano, ¿por qué me escuchas si no me tomé la grabación? Escuches. Claro, es que no tiene sentido que copien. Exacto, pero no tiene sentido que copien. No, o sea, aquí hay una cantidad de metáforas que ustedes tienen que verlas. ¿Sí? Porque yo me las sé. Yo las manejo a diario, pero esto hay que ir conectándolo con la realidad. Entonces Plutón me invita a qué, a meterme dentro de mí. Una pequeña palabra, sería bueno que consiguieran que es infantil la esto de Atelier y la ay Dios mío. Adivina con esa. Adivina con él. En ese punto es. Exactamente. Pues, ¿qué pasa? Plutón es elemento agua. El agua mueve toda la sensibilidad en el ser humano. Me invita a transformarme a través de morir a lo que soy hoy para renacer a lo que voy a ser mañana. Pero para poder morir a esta esencia, tengo que interiorizar, ¿sí? Entonces, por eso está la metáfora de que Plutón es Ares. O sea, tengo que ir al mundo interior para poder renacer. ¿Y cómo puedo renacer? A través de la transformación del propio juicio de lo que yo creo que es la muerte. De lo que yo creo que es la muerte. Entonces, cada noche que me acuesto estoy muriendo a un estado para renacer a otro. ¿Sí? Y así como la palabra clave de Libra es yo busco el equilibrio, la palabra clave de Escorpio es yo deseo, yo poseo un nuevo estado. Yo deseo, yo poseo una capacidad interior de transformarme. Entonces donde tenemos a Escorpio nos volvemos obsesivos. Y si manejamos el lado armónico, tenemos la capacidad de transmutar nuestra realidad permanentemente. Pero si manejamos la parte no armónica, nos volvemos punzantes, obsesivos, hirientes, hostigantes. Listo. ¿Alguna pregunta de estos dos antes de que sigamos con el siguiente? ¿Alguna duda? Todas, pero sigamos. Muy bien. Mire. Entonces encontramos. Vamos a mirar las siguientes claves que son la clave 14, y la clave 10, en ese orden. ¿En qué? Ahorita, ¿en qué me encuentro? Sí, se puede. Sí. Se puede ver porque es que... ¿Es según su comportamiento? No, no, no, eso funciona como. Y es una muy buena pregunta. La carta natal es la foto cuando tú naciste, pero el universo sigue funcionando y tú sigues creciendo y tú sigues avanzando. Si yo la cojo como un determinismo, no me sirve para nada, porque es la foto de lo que yo planteé hacer cuando nací, pero ¿dónde está mi recorrido evolutivo? Pero entonces, como Dios no desperdicia los recursos, Él dice, mire, si usted en kinder, ¿cuál era su primera misión? Jugar, ¿cierto? Jugar, ¿sí? En pre-kinder, hablar. En primero, escribir, ¿sí? En segundo, leer. Si eso es tan normal para nosotros y lo vemos tan, tan lógico, Dios no podría hacer algo diferente con nosotros. Decir, es que tú, Dianita, viniste y todos tus 40 o 50 años vas a sufrir. No. Entonces, todos los años hay un movimiento energético que se llama la revolución solar. Entonces, yo puedo tener el ascendente, por decir algo, este año, Aries. Entonces, este año me ponía a trabajar determinación. El otro año puedo tener a Tauro, entonces me ponía a trabajar concreción. El otro año me ponía a trabajar apertura mental. El otro año me ponía a trabajar familiaridad y sensibilidad. El otro año me ponía a trabajar orden en mi vida. El otro año me ponía a decir, revise sus propias experiencias. Después me ponía a conciliar, porque entonces me dice, usted está manejando mal las relaciones, tiene que ser más diplomático. Después me dice, usted tiene que trabajar profundidad en su vida, tiene que transformar su vida. Y después me dice, usted tiene que trabajar una nueva proyección. Ya no sirve lo que usted está viviendo, ahora tiene que pensar en un nuevo horizonte. Después dice, mire, usted ya ha aprendido mucho, ahora tiene que dar ese conocimiento, tiene que ser práctico, ¿sí? Y una vez ha dado ese conocimiento, ya no le sirve de nada. Tiene que transformar todo ese conocimiento. Tiene que romper todas las estructuras. ¿Para qué? Para volver a una comprensión de Dios. Entonces, cada año nos va a poner a trabajar, ¿sí? Y nos va a poner a trabajar de manera diferente. Entonces, que yo me enquilose con mi carta no tiene sentido. Lo que tengo que ver es que estoy trabajando cada vez, pero siendo muy consciente de que tengo una semilla. ¿Y son 12 signos, no? Son 12 signos. Por todos pasan. Sí, exactamente. Y tiene algo de todos. Y tiene algo de todos. Entonces, imagínense la combinación. Tenemos 22 claves en 12 signos. Si yo quisiera hacer un, por decirlo de alguna forma, un círculo mágico, tendría que multiplicar 22 claves por 12, ¿cuánto me da? Y eso lo multiplico por 12 planetas. Entonces, ¿dónde llegaría la comprensión mía? Si los cuadrados mágicos. A los cuadrados mágicos, es lo mismo. Mañana será otro día. Sí. Entonces, ¿cómo logro atemperarme? ¿Cómo construyo la maestría en mí? ¿Cómo me atempero? Temperar es forjar, ¿sí? Cuando yo tempero es cuando logro controlar el agua y el fuego y los logro poner a mi servicio. Así de sencillo. Cuando me vuelvo alquimista. Cuando es decir, la vida práctica. La vida práctica es cómo controlo todas mis cuatro fuerzas, ¿cierto? Tengo el agua, el fuego, y mire los animales que me lo están representando. Estoy parado en una tierra y tengo el aire. que uno podría ver la temperancia también como la combinación de los cuatro elementos controlados por mí, ¿sí? Y cómo el agua con el fuego genera unas cosas y el agua con el fuego equilibra desde otra visión, ¿no? Cómo la tierra y el aire están conectados. Pero para que yo pueda construir la maestría, para que yo pueda convertirme en el centauro, que mitológicamente es mitad caballo, mitad ser humano, donde me está diciendo Dios, cuando tú logres trascender tu parte vulgar y las puedas llevar hacia la divinidad, logrando con la flecha un objetivo sin dispersarte, construirás en ti la maestría. Entonces, para que yo pueda llegar a tener ese equilibrio y ese control de la divinidad, ¿sí? Es que si uno ve las claves, ahí están todos los elementos. Lo puede ver o desde astrología o lo puede ver desde acá, ¿cierto? Entonces, cuando yo logro controlar eso, ¿y qué es Sagitario? Signo fuego. Es el fuego que ya no es el volcán, ya no le llama, ya le abraza. Es el fuego sabio que sostiene. Es la mejor calidad del fuego, porque ya pasó de la erupción del volcán, ya pasó de la llama y ya tiene la brasa. Cuando yo cocino algo en brasa, le saco la esencia, ¿cierto? Si le pongo mucha llama, lo quemo. Si le pongo la llama que lo sostenga, pierde la calidad del alimento. Cuando le pongo la brasa, ¿sí? Mire que todas las metáforas son muy lindas porque le permiten a uno comprender. Pero para que yo pueda llegar a esa temperancia, a esa maestría, la casa 9 por zodiaco fijo es la búsqueda espiritual. Es la búsqueda de los guías espirituales y de la trascendencia. Entonces, ¿cómo puedo llegar a eso? Comprendiendo los ciclos de mi vida. Y los ciclos de mi vida, ¿sí? Los tengo en la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna, el regente de la rueda de la fortuna es Júpiter. Y Júpiter es el padre que le hace justicia a su padre, ¿sí? Entonces aquí vamos a verlo desde la parte mitológica. Júpiter castra a su padre Saturno, porque Saturno castró a su padre. Entonces tengo todo un aprendizaje kármico, si lo quiero ver desde la parte mitológica, porque para poder construir la justicia en mí, tengo que haber usado la experiencia que he aprendido, ¿sí? Y esa experiencia me permite haber transformado las cosas. Entonces fíjense que cuando yo comprendo todos mis ciclos y mis procesos, por eso recordemos que en el pequeño ritual, el cubo del espacio nos está hablando del occidente, del oriente, perdón, del oriente simbólico. Y el oriente simbólico, cuando ustedes recuerdan el pequeño ritual, dice, permíteme comprender todos los ciclos de mi experiencia en la vida. Y los ciclos manifestados como tierra, fuego, agua y aire. Tierra, fuego, agua, aire. Que son los cuatro signos que hablan del nombre sagrado. Yod, He, Bau, He. ¿Sí? Yod, He, Bau, He. Signos fijos. Los signos fijos me recuerdan qué es lo que tengo que sostener en mi vida. ¿Cuál es mi realidad? ¿Sí? Uno podría seguir ahí, pero no es el punto. Entonces, encontramos la conexión de Sagitario a través de Júpiter. ¿Cómo construyo mi maestría? En mi carta donde tengo a Sagitario, puedo construir o ser muy banal porque quiero ser hablador. Y no me mido, ¿sí? Porque quiero perseguir todos mis proyectos o me puedo convertir en alguien sabio que solo habla cuando tiene que hablar, ¿sí? Entonces tiene las dos energías. ¿Alguna pregunta de ahí? Antes de ir al siguiente. ¿Alguna duda? Entonces, por favor, me preparan la clave 17 y la 0. Nacimiento mundano. Entonces tú dices, bueno, pero por ejemplo yo soy Tauro, entonces el Aquario tiene esa cualidad que yo no la tengo, que me falta, que tengo que pulir, entonces, ¿qué haces tú? Te trasladas, ¿entiendes? Pero conscientemente, no sino porque lo leí por ahí, no, conscientemente, porque es eso que y tú le sobra a otra parte zodiacal y a ti te falta, hay que tratar. Es como una corrección, una inversión, que una cosa que tú no tienes. Complementar. Exacto. Exactamente. Entonces, mire, mire lo interesante. Tenemos fuego, tierra, aire, agua, fuego, tierra, aire, agua, fuego, tierra. Tenemos el último tierra. Y el último tierra dice, señor, para que usted pueda de verdad darle a los otros su verdadero conocimiento, tiene que romper las cadenas de su propia ignorancia. ¿Sí? Y entonces tenemos a Capricornio regido por Saturno. ¿Sí? Y Saturnito nos recuerda al mundo. Entonces tenemos a Capricornio, que está regido por la clave 15, y Saturno, que está regido por la clave 21. Aquí uno podría construir más metáforas y decir, mire, es que Capricornio rige la casa 10. La casa 10 es el desarrollo social y profesional. Yo solo puedo dar mi experiencia en dónde, en la sociedad y en mi trabajo. Ahí es donde más se me pide mi conocimiento, que le aporte a la sociedad lo que yo ya sé. Pero ¿cómo lo puedo aportar? Transformando mi realidad a través, ¿sí? Otra vez vuelven a aparecer los cuatro elementos, pero ya integrados, integrados en mi experiencia, ¿sí? Entonces, Capricornio, su palabra clave es yo uso la estrategia. Así como Sagitario es yo veo, yo planeo. Y debe aprender a planear para no quedarse en las cosas inmediatas. ¿Sí? Capricornio debe usar todo ese poder de comprensión para renacer. Sí, mire, aquí uno ya ve otras cosas. Debe usar toda esa capacidad de comprensión para renacer. Porque solo puedo renacer cuando me doy a los otros en lo social y en lo profesional. Cuando cumplo, entonces aquí aparece algo muy lindo, el destino. Y mi destino está ligado con todo aquello que no acepto, que reniego, que peleo, que estoy basado en la ignorancia, pero que cuando empiezo a comprender, a aceptar, a asimilar, me permite trascender. Y entonces el destino ya no es una carga, sino es un don, porque fue elegido. Entonces todo lo que tenemos en la casa 10 va a marcar lo que genera resistencia en mi vida, lo que yo peleo, lo que yo no acepto, todo lo que no veo, porque no veo claramente en mi es uno experiencia. de los dones. No lo ve. Y entonces en la casa 9, que era la anterior, está la misión y en la casa 10 está el destino. Entonces mi destino es romper mi ignorancia para renacer. Por eso estoy atado a un plano. Estoy aún atado a un plano ¿de qué? De practicidad. ¿Alguna pregunta de ahí? Sí, y lo que tengamos en la, bueno, la casa de Dios representa el destino, pero lo que tengamos, donde tengamos Capricornio, nos invita a ser prácticos, nos invita a utilizar todo ese bagaje de conocimiento, todo ese conocimiento de mi realidad para transformar mi vida y dársela a otros. ¿Sí? Entonces lo que tengamos en la casa 10 nos está recordando que nosotros hay cosas que no queremos ver. Y no queremos hacer y seguimos amarraditos. Exactamente. ¿Sí ve? Por cualquier lado lo pueden ver. Sigo en la ignorancia. Quítese la cadena solo. Esto es aparente. Sí. La ignorancia es aparente. La frialdad de Capricornio es aparente. Es para esconder que eres todo esto. Se pone la armadura. Se pone la armadura de la practicidad para decir, a mí no me vengan a fregar la vida. Yo soy el más práctico. ¿Sí? Entonces aparece el del frente y le dice, Cáncer le dice, no señor, usted sin sensibilidad no puede ser práctico. Porque recordemos que siempre tenemos un espejo que nos está mostrando lo que no vemos. ¿Sí? Sí. No olviden que sobre la cadena está el signo de Mercurio. Y a ver si de pronto le da guita acerca de Mercurio, que lo que hace Mercurio. Exacto. Por eso está ahí. Por eso, eso estoy. Tendrán que buscar. Sí, y es verdad. Sí, y por eso. Vamos a ver si lo encontramos. Y por eso. Y vale, vale que rapidito. Es la puerta. Exacto. Yo no he dicho nada. El que tenga oídos que oiga. Bueno, entonces vamos a preparar la siguiente clave. Por favor. Pues infinito, bueno. Y no existe. Sí, como somos seres eternos. Y resulta que entendemos algo en esta vida. Sí, eso esperamos. Resulta que aparece nuestro signo Acuario. Y Acuario es el adolescente. Entonces donde tenemos Acuario, somos rebeldes. Sobradores, rebeldes y rompemos todas las estructuras. ¿Y por qué tiene que haber alguien o una energía que rompa las estructuras? Porque o si no, no habría un plano siguiente. Si yo no rompo todos los esquemas, si Bruni no hubiera peleado contra el sistema cabalístico durante tantos años, no habría crecimiento. Si lo que ella aprendió en 40 años no lo pudiera transmitir en 10 o 15 o 20 años, no habría una transformación, un avance de la humanidad. Esa es la verdad de la energía de Acuario. Por eso estamos entrando en la era de Acuario, donde la religión, con el sentido peyorativo y separativo, pierde sentido. El conocimiento ya está. Prenda el computador, bájelo de internet. Ya los libros de cábala están hasta en internet. Lo que toca es descubrir el verdadero sentido de las cosas. ¿Sí? Entonces, Acuario nos recuerda todo aquel esquema que tenemos que estar rompiendo permanentemente. Permanentemente. ¿Para qué? Para renacer. Porque después viene Piscis. Pero para que yo pueda romper esquemas, tengo que estar centrado en la meditación. Entonces, Acuario es por excelencia la esencia de la meditación. Para que yo pueda traer la divinidad, Acuario es conocimiento analógico. ¿Qué significa analógico? Todo lo que no es lógico y llega a través de la información superior. Por eso la estrella nos recuerda que solo en la meditación podemos romper los esquemas. Toda persona que no medita sobre su realidad está incapacitada para transformar su vida. Por eso el pequeño ritual. No se pone atención a sí mismo. No se pone atención a sí mismo. ¿Sí? Y mire, aquí tenemos el aguador. Si ustedes ven, ¿Qué representa el adolescente para la sociedad? Es el que se pone el pelo verde y sale a la calle. El irreverente. El irreverente. Entonces la viejita beata que lo ve con el pelo verde dice, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Hay que usted cambie sus conceptos. Sí, él está recordando a nosotros. Sí, que no se escandalice. Sí, sí, sí. ¿Sí? Está abriendo la mente. Está abriendo la mente. Le dice, a que usted cada vez que me vea diga, Dios mío, ¿cómo ha crecido la humanidad? Y no que sufre con eso. Entonces, el adolescente, que es Acuario, tiene su propio grito de batalla y dice, yo sé. ¿Por qué? Porque está bajando la información de arriba. Entonces, el adolescente es el llamado a transformar la sociedad. Es el revolucionario por excelencia. Pero mire quién es la parejita. La parejita es Urano. Y Urano es el sistema nervioso activado a través de la conciencia total. Entonces, cuando el adolescente pone el sistema nervioso para comprender la totalidad de la vida, ¿quién lo para? Está preparado para dar el último paso, que es fundirse con la conciencia. O sea que a veces el acuario muchas veces se traba precisamente por su propio sistema nervioso. Ahí es donde se bloquean. Claro, porque cree que tiene tantas claridades que se vuelve prepotente. Las sobrades. Las sobrades. Entonces, si miramos el lado amable. Un 70% mundialmente, yo no sé más allá de cómo será, dícense dentro, cuando vamos a la red, de acuarianos, o sea que son todos dirigentes políticos. Claro, porque son los llamados a renovar la sociedad. Son los llamados a renovar la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Para que yo pueda transformar, yo también puedo ver el lado amable o el no amable, ¿cierto? Entonces, el acuariano que está centrado, que ha podido meditar y ha podido comprender su naturaleza, ¿sí? Es aquel que puede guiar a los otros. Por eso ese acuario es el guía de las colectividades, es el que es el invitado a las hermandades. Por eso hoy en día la energía de acuario que está entrando a la humanidad y que realmente va a entrar en el 2012, para que vayan comprendiendo qué va a pasar en el 2012. Neptuno, que es el regente de Piscis, que lo vamos a ver ahorita, entra a su casa. Y es volver a mi verdadera espiritualidad para empezar un nuevo ciclo de vida. Eso es lo que va a pasar. Voy a empezar un nuevo nivel de conciencia desde mi propia comprensión. O sea, es un ciclo desde mi propio yo. Desde mi propio yo, desde mi propia comprensión. La unión. Por eso es la ley del teurgo. Ay, eso puede. Bájela, ya la vamos a ver. Bájela. Porque es que para que yo pueda subir en un grado evolutivo, tengo que haber hecho todo un recorrido. Entonces, primero miremos lo de Yeka. Piscis, elemento agua, y es el tercer agua. Piscis tiene la cualidad de tener un radar interno y un radar externo. Donde nosotros tenemos la energía Piscis, somos como un radar. Percibimos nuestro mundo interior y percibimos la realidad externa. ¿Sí? Eso nos puede llevar a ser o muy aprensivos o muy abiertos y comprensivos. Cuando manejo la limitación, me vuelvo quisquilloso, cerrado, aislado. Pero cuando comprendo que formo parte de una comunidad, percibo la realidad del otro y no juzgo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el primero que es la luna. Y para que yo pueda llegar a ese grado evolutivo, tengo que haber transformado toda mi realidad en un proceso que me va cambiando. Para poder llegar a la transformación de mi esencia y comprender un milímetro más a Dios, tengo que haber transformado mi esencia. Y esa transformación solo la puedo hacer a través de entregarme a la voluntad divina. Y entonces Neptuno, que es el regente de la clave 12, me está recordando que solo puedo volver a Dios cuando mi mística, Neptuno es la mística, cuando mi mística personal se une a la voluntad de Dios y cuando pronuncio la verdadera palabra que dice, Dios mío, no soy yo el que hago las obras, sino es a través tuyo. Cuando yo tengo la mística pensando que soy yo el que estoy actuando, vuelvo a la separatividad y no vuelvo a Dios, porque es mi ego el que funciona. Entonces, para poderme entregar a la voluntad de Dios, tengo que haberme transformado y haber transformado toda mi conciencia, haber transformado toda mi visión, haber empezado un proceso de ego, Aries, para llegar a un proceso de transformación total, que es Piscis, y haber crecido en el espiral. Hoy no les voy a dar más, porque ahí tienen suficiente que pensar, pero ahí tienen las 22 claves indexadas a las 12 energías. Queda uno. Y le quitan el agua, ¿no? Para que no se embadurne. Cuando empieza a chorrear, entonces... Gracias, cuando uno hace con nubio.